FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Finalizó la obra de 12 nuevos hospitales modulares de emergencia para atender coronavirus. Están ubicados en Florencio Varela, Quilmes, 3 de febrero, Hurlingham, Moreno, Lomas de Zamora, Almirante Brown, General Rodríguez, Mar del Plata, todos en la provincia de Buenos Aires, y en Resistencia, Chaco, Gran Córdoba y Granadero Baigorria, Santa Fe. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, dijo que estas unidades permiten sumar 840 camas de terapia e internación, funcionarán las 24 horas, contarán con un equipo de 100 trabajadores de la salud por cada hospital y una vez que finalice la pandemia, quedarán para la comunidad. Andrés Rodríguez señaló la necesidad de cambios para el bienestar de las mayorías populares. En diálogo con Telam Radio, el secretario general de UPCN saludó a las trabajadoras y trabajadores en su día y destacó que de este momento crucial la Argentina debe salir con fuerza. A todas las compañeras y compañeros trabajadores quiero mandarles un fuerte abrazo en este día tan especial, primero de mayo, Día de los Trabajadores, pero fundamentalmente en este momento tan crucial tanto para el mundo como para la Argentina, para que tengamos fuerza, valor, coraje, salgamos adelante con mucho ímpetu, con mucha necesidad de cambios para bien y que realmente preservemos a la mayoría de nacionales y populares que son las que realmente sustentan la realidad de un país. Catamarca. Raúl Jalil señaló que la pandemia es una oportunidad para reformar el Estado. Al dar apertura a la Asamblea Legislativa bajo un estricto operativo de seguridad y sanitario, el mandatario provincial anunció que las medidas deben orientarse a lo tributario, laboral, productivo y fiscal. Ante esta pandemia, entendemos que la matriz productiva de todas las regiones y la vida cotidiana de la gente va a cambiar para siempre. Por eso debemos sumarnos al nuevo esquema global de producción y comercio. Tengo confianza en que cada crisis debe ser una oportunidad. Esta es una gran oportunidad para reformar el Estado y tener un sector público más eficiente que ayude al sector privado a traccionar hacia el crecimiento. Internacional. La Organización Mundial de la Salud prorrogó la emergencia mundial y pidió revisar las restricciones a los viajes. Así lo anunció Didi Haussen, jefe del Comité de Emergencia del organismo, que en su última reunión decidió extender la emergencia global y emitió una serie de recomendaciones a los países miembros y a la propia organización. El funcionario afirmó que el comité solicitó revisar las medidas que limitan los viajes, ya que debe lograrse un equilibrio entre el riesgo de contagio de coronavirus y las consecuencias socioeconómicas de la suspensión de la mayoría del tránsito aéreo mundial. Mientras tanto, la OMS informó en su balance diario que ya había en todo el mundo 3.017.000 casos confirmados de coronavirus y más de 224.000 muertos por la enfermedad. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sindicato de Ladrilleros.

mucho más tranquilo que lo que estamos viviendo habitualmente. No hay nadie en la calle, absolutamente nadie. Realmente muy poca gente que viene del sur a la ciudad de Buenos Aires. Y vos, Juli, ¿cómo? Nadie, ¿no? Vos venís de Flores. ¿O de Floresta? De Flores. Ah, de Floresta, bien. La cuestión es que tampoco hay nadie viniendo ya. ¿Por dónde venís? ¿Por San Juan, Independencia? ¿Por dónde venís? San Juan, y vacío, tranquilo, controles, policía, algo, nada. Bueno, a mí sí, me pararon habitualmente, como de costumbre, está la policía de la ciudad de Buenos Aires en la bajada ahí de la autopista Buenos Aires-La Plata, haciendo controles, pero muy rápido, muy poca gente en el día de hoy, a diferencia de ayer, que había mínimo un kilómetro de cola para el control habitual. Bueno, estamos arrancando una tarde, un día del trabajador, súper especial, ¿no? Qué increíble, nunca nos hubiéramos imaginado hace un año atrás que íbamos a vivir esto en el día de hoy. Claramente esperábamos un Día del Trabajador con otro signo político, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ahí estaba puesta la expectativa, toda la expectativa ahí, pero nunca que íbamos a vivir un Día del Trabajador tan excepcional. La verdad, yo no me lo imaginé particularmente, imagino que ustedes tampoco. Y bueno, cuéntenos cómo están viviendo este día, si han comido locro, por ejemplo, si han celebrado de alguna forma el Día del Trabajador. Nos pueden escribir al 15 50 12 35 89 y participar, como saben, siempre de Abramos la Boca en el 89.3. A partir del lunes va a haber que usar barbijos en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser obligatorio los que anden en la calle usar barbijo. Bueno, una medida que genera un poco más de control y precaución, ¿no? Ya sucede en la provincia de Buenos Aires, ahora también en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, si recorren las redes sociales de Radio Gráfica y de Abramos la Boca, van a encontrar un videíto, un homenaje que hizo la Secretaría de Medios de la Nación a todos los trabajadores de prensa de los medios autogestivos y otros también, que pueden ya encontrar. Está Cami, está Gaby Fernández ahí también participando de ese videíto en representación de Radio Gráfica, y lo pueden ver, es muy lindo, recorre medios de todo el país. Aquí estamos, en una tarde hermosa de sol en la ciudad de Buenos Aires, con 21 grados de temperatura y arrancando el fin de semana largo que nos va a tener guardaditos, aislados, cumpliendo esta jornada tan especial que estamos viviendo en el día de hoy. Vamos a estar recorriendo las efemérides porque no solo es el Día del Trabajador, sino también el Día de la Constitución en la República Argentina. Se promulgaba en el año 1853, la que estamos usando ahora, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Allí fue donde se puso en funcionamiento nuestra Constitución Nacional actual. Se sentaron las bases de la Confederación Argentina. Entonces el texto había sido rechazado por Buenos Aires, pero vamos a hablar de eso en un ratito.